amo y no me enamoro. Mi corazón está derrotado y por tu culpa yo estoy que lloro. ¿Qué puedo hacer para controlarme? Causó vergüenza, yo no lo ignoro. ¿Qué puedo hacer para controlarme? Causó vergüenza, yo no lo ignoro. Tengo tus fotos y aquellos libros y al mirarlos siento nostalgia, porque recuerdo que fue un regalo de nuestro primer aniversario. Ay, porque tú a mí me engañaste con tus mentiras y falsedades, y con tus besos me enamoraste y al poco tiempo me olvidaste. No cabe duda que eres malvada, que eres muy falsa y muy traicionera. Lo que yo busco es que seas sincera, que me ames siempre y que me quieras. Por ser injusta, de ahí se deduce que esa mujer.